¿Te has dado cuenta que todo lo que Dios crea, el enemigo lo desvirtúa? Por ejemplo, un estilo de vida. Dios establece un estilo de vida saludable en su palabra, el enemigo provoca un estilo de vida que enferma. La iglesia, el Señor establece una iglesia perfecta, sin mancha, el enemigo levanta una iglesia falsa. Dios establece un cuerpo de doctrinas basados en su palabra. El hombre establece tradiciones humanas guiadas por el enemigo. Y cuando hablamos de la sexualidad, es exactamente lo mismo. Dios creó la sexualidad como un asunto puro. Lo creó para la multiplicación de la raza humana, pero también para el deleite. Y lamentablemente el enemigo lo ha desvirtuado por completo. Hoy la sexualidad se ha encumbrado en nuestra sociedad. La sexualidad se ha desviado, se ha degradado y ha caído en un libertinaje. Todo se permite, nada es malo. Hoy vamos a hablar justamente de eso. La lección número 6 se titula El majestuoso canto de amor. Y esta lección tiene el propósito de mostrarnos cuál es el propósito de Dios en la sexualidad y cómo es que podemos nosotros disfrutarla, manteniéndonos en el marco correcto que Dios estableció desde el Jardín del Edén. Seguramente será una lección maravillosa. Te invitamos a que te quedes con nosotros, pues estamos listos y en un momento comenzamos. Es un gusto para nosotros darte una cordial bienvenida a este repaso de la lección número 6, el majestuoso canto de amor. Y estamos también contentos de tener dos personas que nos van a acompañar en el estudio de esta interesante lección. En primer lugar, quiero dar la bienvenida a la profesora Livni Raquel Bocanegra Velázquez, hija, hermana y esposa de pastor. Muchas gracias, Pastor Benítez. Súper feliz de estar con ustedes en este lugar. Enriquecer mi experiencia y sobre todo aprender juntos sobre este tema tan interesante de el amor. Así que muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, muy amable por venir con nosotros. Pastor Abraham, gracias por estar con nosotros una vez más. Gracias, pastor, pues estamos listos para hablar acerca del canto de amor, ¿no? Que si bien es cierto, es un canto entre esposos. En cualquier relación, el amor entra y cabe. Y debe ser relaciones de amor con el hijo, con la esposa, con el hermano de iglesia, con cualquier persona. El amor debe estar siempre presente. Claro que sí. Seguramente será un repaso muy interesante y además enriquecedor porque toca un tema, pues no a veces tan sencillo de abordar como es la sexualidad. Así que, bueno, vamos a pedir la bendición de Dios a través de una oración. Cariñoso Padre, nos colocamos en tus manos, te pedimos que nos bendigas en este repaso, que guiados por tu Espíritu Santo podamos llegar a las mejores conclusiones referente al amor y a la sexualidad, y que al compartirlo con nuestros hermanos, Señor, realmente nuestras palabras, nuestras ideas, conceptos puedan ser de edificación para sus vidas, siempre guiados por tu Espíritu Santo. Nos colocamos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El bosquejo que seguiremos será muy sencillo. El primer punto, sexualidad, plan de Dios. El segundo punto, más que un acto. Y el tercer punto, todo a su tiempo. Bien, vamos a entrar de lleno al primer punto, que es sexualidad, plan de Dios. Y es bueno, Pastor Abraham, profesora Livni, es bueno, te voy a hablar como Livni, es bueno que hagamos primero la diferencia en el valor de nuestro cuerpo. El dualismo nos presenta el cuerpo como una cárcel del espíritu, como algo malo, como algo que tiene encerrado algo bueno, que es el alma, y que cuando la persona muere se libera el alma. Pero la Biblia presenta una idea completamente diferente. No nos presenta el cuerpo como una cárcel, nos presenta el cuerpo como el templo del Espíritu de Dios. Así es, pastor. Dios vio todo lo que había hecho, incluido nuestro cuerpo, y lo consideró bueno. incluido nuestro cuerpo. Existe la postura en lo secular de que la manzana que mordió Eva y que le dio a probar a Adán no fue una manzana de un árbol, un fruto, sino que fue la sexualidad. Y entonces la llevamos a que es malo, que todo lo relacionado con el cuerpo y lo físico es malo, está vetado, es sucio y no agrada a Dios. Pero como adventistas del séptimo día creemos que el cuerpo importa, que somos un todo, un ser holístico, donde todas las partes se complementan, pero también se entrelazan. Y si una está mal, entonces afecta a las demás áreas, ¿no? Entonces somos un todo. El área física, mental, espiritual y emocional están entrelazadas. Correcto. Pastor Abraham, el cuerpo es creación de Dios. Nuestro cuerpo es hechura de Dios, fuimos hechos a imagen de Dios. Es más, la Biblia dice que fuimos comprados por precio y por alto precio, ¿verdad? Así que de alguna manera nos convertimos nosotros en mayordomos de algo que no es nuestro. Así es. Se nos presenta primero aquí el comentario acerca del dualismo, ¿no? Que dice que es la filosofía que considera que el cuerpo humano es un problema para la vida. Vemos con el cuerpo, bueno, están los ojos, con el cuerpo oímos, saboreamos, tocamos, ¿verdad? Y entonces eso es lo que alimenta nuestra mente. Alimentamos bien o alimentamos mal a nuestra mente a través de lo que entra, a través de nuestro cuerpo, las avenidas del alma, dice Elena White, ¿no? Y Elena White considera al ser humano un ser holístico, completo. Que se relacionan el cuerpo con la mente. El dualismo habla de que están separados, que es una separación, son dos partes en una, el cuerpo y el alma, ¿no? Como tú dijiste, el alma es santa, es pura, ¿verdad? Y el cuerpo es malo. ¿Sí? Sin embargo, la Biblia no lo dice así, ni lo comenta así. En 1 Corintios capítulo 6, versículo 19 y 20, dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, el cuerpo, ¿eh? Lo hizo Dios, y que no sois vuestros, porque comprados sois por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Así que aquí se nos habla que nosotros podemos glorificar a Dios con nuestro cuerpo y con nuestro espíritu, que juntos hacen un ser vivo. Y los dos le pertenecen a Dios. Los dos le pertenecen a Dios, ¿no? Y la mayordomía que usemos, ¿verdad?, con este cuerpo, el uso que usemos de este cuerpo, ¿verdad?, pues vamos a tener que dar cuentas con Dios. Así que es importante cuidar nuestro cuerpo, no como lo dice el dualismo, ¿no? Me gusta lo que dice Cantares 7:1, cuando está describiendo el esposo, el cuerpo de la esposa. Qué hermosos son tus pies en las sandalias, hija de príncipe, el contorno de tu cadera es como una joya, obra maestra de un artista. Me llama la atención, qué linda expresión, obra maestra de un artista. Cuando nosotros visualizamos el cuerpo humano, nos damos cuenta que realmente es el resultado de la mente de un artista. Aún en la sexualidad, cuando tú analizas la sexualidad, hombre, mujer, ¿verdad?, te das cuenta que realmente es un diseñador inteligente el que lo creó, ¿verdad? Lo creó con sus terminaciones, para disfrute, para deleite. Y entonces, algo tan bueno, ¿cómo es posible que el enemigo lo ha degenerado y lo ha convertido en algo tan malo y tan degradante? Así es, pastor. Es que si Dios nos diseñó, nos creó a la perfección, le interesa nuestro bienestar y tiene algo que decir aún en el área sexual. No se limita simplemente a crearnos y a dejarnos ahí, sino que también nos da consejos para que podamos alcanzar un disfrute, porque no es que Dios restrinja el placer en el ser humano. Entonces, el cantar de los cantares es también utilizado como una alegoría en la relación entre Dios y el ser humano. Y claro, por eso Satanás lo ataca de manera directa, porque al desvirtuar la relación íntima entre el hombre y la mujer, por supuesto que afecta directamente la relación íntima entre Dios y el ser humano. De hecho, el cuerpo ahora no se ve más que como un objeto de placer. ¿Y qué problema es eso? ¿Qué problema es eso? Algo que Dios creó como obra de artista, con un valor incalculable, ahora solamente se ha rebajado al nivel de un objeto, a un objeto sexual. Sí, pastor, si vamos al Génesis, capítulo 1, versículo 27 y 28. Dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Hombre y mujer los creó, ¿no? Ya decíamos en semanas anteriores que esto nos habla acerca de una relación heterosexual, varón y hembra. Porque en el versículo 28 dice, y los bendijo Dios, y díjoles, Dios, fructificad y multiplicad y henchid la tierra. Tengan hijos. ¿Y cómo se hacen los hijos, no? Pues a través del acto sexual, a través de las relaciones sexuales. Entonces, vemos que desde un principio que las relaciones sexuales no son malas. Dios se las dio al ser humano, ya dijimos, dentro del marco del matrimonio, ¿no? Así que entonces Dios le dice, pues tengan relaciones sexuales. Y algunos dicen, sí, las relaciones sexuales son, pero nada más para procrear, ¿no? Y ahí, haciendo alusión a lo que decimos que el cuerpo es malo, entonces no debe haber placer. Lo único que Dios mandó fue procrear y las relaciones sexuales son nada más para eso. Sin embargo, si vamos a, en la misma palabra de Dios, en Cantares, ¿verdad? El versículo que se citó, Cantares 7:1, cuán hermosos son tus pies en los calzados, oh hija de príncipe, los contornos de tus muslos son como joyas, obra de mano de excelente maestro. Yo no me imagino, ¿verdad? El hombre y la mujer tapados los ojos, ¿verdad? Teniendo relaciones sexuales, porque solamente es para procrear, ¿no? Aquí en Cantares se habla de que el hombre ve a la mujer y se encanta con el cuerpo de la mujer. Y la mujer contempla al varón y le gusta. Dios despierta en él. Dios puso en el hombre, como se dijo, terminales sensibles, terminales nerviosas, para excitarse, para tener placer al ver a su esposa. Todo dentro del santo marco del matrimonio. Por eso es importante lo que dijo la profesora, ¿no? Es un símbolo de la relación que Dios tiene con su iglesia, con su pueblo, con la persona. Dios quiere intimidad con la persona. Dios quiere intimidad con la iglesia. Así debemos tomar esto. Ahora, aunque se oye muy humano, esto es santo y es espiritual. Porque es una entrega espiritual y es una entrega total el acto sexual, ¿no? Así que yo creo que lo que podemos decir es que las relaciones sexuales no son pecado. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque es una idea de Dios. Porque Dios puso órganos sexuales, ¿verdad? Órganos genitales en nuestro cuerpo que se excitan. Para tener relaciones sexuales se tiene que excitar. Así que entonces yo creo que debemos hacer a un lado pensamientos de que esto es malo. Y entonces esto nos invita a disfrutar de la sexualidad dentro del marco, de los marcos que Dios pone, que Dios establece. Qué importante es mantener la sexualidad en el marco del matrimonio, del plan de Dios y de la religión. Hay una cita que dice, se necesita religión en el hogar. Es lo único que puede impedir los graves males que con tanta frecuencia marcan la vida conyugal. Únicamente donde reina Cristo puede haber amor profundo, verdadero y abnegado. Entonces las almas quedarán unidas y las dos vidas se fusionarán en armonía. Los ángeles de Dios serán huéspedes del hogar y sus santas vigilias santificarán la cámara nupcial. Quedará desterrada la degradante sensualidad. Los pensamientos serán dirigidos hacia arriba, hacia Dios, y Él ascenderá la devoción del corazón. Los ángeles se gozan en la cámara nupcial. Sí. Se destierran los tabúes. Se deja de considerar la sexualidad como algo denigrante, vergonzoso o que simplemente la mujer está para darme placer. No importa si ella quiere, no quiere, lo importante es yo satisfacerme. Todo, al tomar en cuenta esta cita que usted acaba de leer, podemos sanar nuestra relación sexual dentro del matrimonio, que es una realidad en nuestras iglesias, está demasiado afectada, porque venimos con preconceptos y con ideas tan erróneas, decíamos, porque Satanás, ese es su propósito. Entonces, incluso en la educación de nuestros hijos, estamos transmitiendo esta falsa educación, mostrando que no es bueno, es vergonzoso, es sucio, es degradante. Entonces, qué importante cómo Cantar de los Cantares de una manera hermosa viene y redime y redirige lo que hoy en día la sociedad de una manera vertiginosa está redefiniendo. Hoy dice, está redefiniendo el género, está redefiniendo el matrimonio, las expresiones sexuales apropiadas e inapropiadas. Estamos en una locura, pero Cantar de los Cantares, escrito 3000 años antes, viene y nos marca otra vez el rumbo correcto para la sexualidad dentro de el matrimonio y la familia. ¿Qué consejo práctico podríamos dar, Pastor Abraham, a los hermanos, gente que nos mira, en medio de una sociedad sexualizada donde el sexo se ha vuelto algo degradante? ¿Qué buen consejo podríamos otorgar? Yo creo, Pastor, que cuando la Biblia trata abiertamente este tema, primero nos da confianza para hablar de este tema. Uh-huh. Y decíamos aquí antes de empezar que es un tema bíblico y que Dios quiere nuestra felicidad y que debemos hablar de este tema con nuestros hijos, ¿verdad?, en la iglesia. Porque lo que no se enseña en el hogar y en la iglesia se va a aprender por otros lugares donde está desvirtuada la información y donde está desvirtuada el propósito, ¿verdad?, y los motivos. Así que yo creo que haríamos bien, ¿verdad?, los padres, como padres, hablar con nuestros hijos de esto abiertamente, ¿sí? Y tocar este tema, que sí, pues, tabú, ¿verdad? Como que a eso no. Aún ahora, cuando se habla con los adultos, luego se separan los hombres y las mujeres y se hacen quién sabe cuántas cosas y no se tiene confianza de hablar. Y hasta cuando se habla de los con los nombres, ¿verdad?, correctos de los órganos sexuales, como que se sonroja uno. Pero pues así es. Y no debiera darnos vergüenza porque es una obra divina, porque Dios lo hizo, Dios lo puso ahí con un propósito. Y no tan solo es procrear. Dios le da disfrutes. Yo creo que es el regalo que Dios le da a una pareja que se ha mantenido, ¿verdad?, pura, sin relaciones, guardando su fuente, que ahorita vamos a ver, ¿verdad? Y entonces Dios le da ese regalo, las relaciones sexuales, que es una entrega total, ¿no?, de toda la persona. Un buen consejo final para cerrar esta primera sección, profesora Livni. Sí, yo creo que debemos hablarlo más frecuentemente en el círculo del hogar. Definitivamente, si hay problemas entre la pareja, se necesita buscar ayuda para que podamos convertir o transformar algo tan lindo como es la sexualidad en una bendición y no se convierta en una maldición en nuestros hogares. Así que, y adelante, en nuestras iglesias se vale, se permite hablarlo y hay que tratarlo en la escuela sabática. Por eso la lección lo viene abordando de esta manera tan clara, directa. Claro que sí. Hermanos, Dios creó el cuerpo como templo de su Espíritu Santo. La sexualidad es un plan divino. Tenemos que hablarlo. Tenemos que comentarlo, pero también hay que disfrutarlo, porque Dios para eso lo colocó. Vamos a hacer una pausa, vamos a regresar a esta lección número 6, el majestuoso canto de amor. Ya regresamos. Estamos de vuelta, estamos analizando la lección número 6, el majestuoso canto de amor. Ya analizamos la primera parte que tuvo que ver con la sexualidad, plan de Dios. Y vamos a entrar al segundo punto que le hemos titulado Más que un acto. La sexualidad no solamente la podemos ver en la raza humana, sino también en el reino animal, por ejemplo. Y bueno, nosotros somos diferentes al reino animal. Nosotros, cuando llevamos a cabo un acto sexual, conlleva muchos elementos más. De hecho, no debería de ser solamente un acto. Por eso Dios nos dio una mente pensante para razonar lo que hacemos. Y como mencionábamos en el segmento anterior, nosotros debemos agregar elementos que deben hacer especial una relación sexual. Claro que sí. Cuando entendemos eso, que es más que un acto, nos damos cuenta que debe haber una amistad previa, pasando tiempo de calidad, comunicación, y nos damos cuenta que en Cantar de los Cantares se unen los dos mejores amigos y se casan los dos mejores amigos. Hay una comunicación totalmente abierta, la amistad es profunda, entonces surgen los elogios, los gestos cariñosos y empieza a darse un amor comprometido, un amor abnegado, donde hay confianza, seguridad y aceptación. Todo esto prepara el marco para que entonces el acto de la intimidad pueda ser totalmente satisfactorio. Cosa inversa hoy en día, ¿no? Salgo a la rumba, encontré una chava, hay atracción física nada más y se tiene la relación sexual y todos estos componentes que no solamente alimentan el área física, sino, como lo decíamos en el segmento anterior, el área espiritual, emocional, mental, no se da. Y terminamos haciéndolo un acto vil como los animales, ¿no? Correcto. Pastor Abraham. Sí. Adelante. Sí, pastor. El amor que se describe aquí en Cantares, el amor que rige a una pareja de amantes, ¿verdad? De esposos amantes, es el amor de Dios. Y el amor de Dios es un don, es un regalo. El amor rige, el amor corrige, el amor dirige. Entonces, una pareja que tiene el amor de Dios se va a regir por los marcos que Dios pone, aún en las relaciones sexuales. El gran marco es dentro del matrimonio. ¿Sí? Otro gran marco es no hacer nada contra natura. ¿Sí? Dios puso órganos sexuales en el cuerpo humano y se deben de usar como Dios dijo que se usara, ¿no? Ahora, la profesora dijo que llegan a casarse los mejores amigos. Uh-huh. Y es necesario continuar siendo los mejores amigos, ¿no? Porque con el paso del tiempo aparecen kilitos de más, arrugas, qué sé yo. Y para algunos eso va en decremento, ¿no? Va para abajo. Ah, ya no me gusta tanto como antes, ya no. La atracción es para toda la vida. Y eso solamente lo hace el amor que Dios le da al esposo y a la esposa. Enamorarse va más allá de un simple acto. La relación va más de un simple acto. ¿Sí? El amor trasciende la figura. ¿Sí? Y seguimos enamorados y seguimos siendo amigos para siempre. Yo me sorprendo que algunos dicen, es que ya nos habíamos acostumbrado, es que ya era una, ¿cómo dicen? Rutina. Una rutina. Cuando hay todos los días podemos ir aprendiendo más y más y más y la relación en vez de separarse se va estrechando cada día más. Así que el amor de Dios es necesario que esté en nosotros como esposo, como esposa, como padres para la relación con los hijos. Ese amor es necesario, ¿no? Y ese amor es necesario en las relaciones sexuales porque se decía que si no entonces solamente es un proceso químico. Uh-huh. Los animales también tienen relaciones sexuales. Y ellos lo hacen por procesos químicos nada más, ¿verdad? Sustancias químicas en su cuerpo, se excitan, ¿verdad? Y tienen la relación. El amor es más que un acto. Dios nos da una mente para que nosotros podamos, si es cierto que Él puso el deseo, puso las inclinaciones, el poder excitarse, pero también nos dio una mente para poder regir, ¿verdad? Que Dios nos dice, así y así debe ser, ¿sí? Y debemos dirigirnos en todos estos aspectos sexuales o de vivir nuestra sexualidad conforme a lo que marca la Santa Palabra de Dios. En otras palabras, la sexualidad viene a ser como el clímax o el resultado de algo que se ha ido construyendo. Tú tienes que ir, se habla en la lección de los elogios, se habla del trato, se habla de las palabras. Entonces uno va construyendo la intimidad. En un seminario, me acuerdo que mencionábamos antes que compartíamos el vínculo familiar, la sexualidad es el clímax de algo que se ha ido construyendo. Y el trato diario va pavimentando el camino hacia una linda sexualidad. Miren esa cita. Debemos tener el Espíritu de Dios o no podemos tener armonía en el hogar. Si la esposa tiene el Espíritu de Cristo, será cuidadosa en lo que respecta a sus palabras. Dominará su genio, será sumisa, sin embargo no se considerará esclava, sino compañera de su esposo. Si éste, ahora refiriéndose al hombre, este siervo de Dios, no se enseñorea de ella, no será arbitrario ni exigente. No podemos estimar en demasiado los afectos del hogar, porque si el Espíritu del Señor mora allí, el hogar es un símbolo del cielo. Cuando el Espíritu de Cristo está en el corazón del hombre y de la mujer, todo se debe dominar. Se dominan las palabras, los maltratos, las palabras hirientes, ¿verdad? Y entonces, eso el Señor lo subyuga y entonces empezamos a construir la intimidad. La intimidad no es un acto, la intimidad es un estilo de vida. La intimidad se construye con los tratos diarios, ¿no es cierto? Con todo lo que hacemos todos los días. Entonces la sexualidad viene a ser el clímax de algo que se va construyendo. Claro que sí, cuando se hace todo este proceso, entonces no hay fuerza, no hay manipulación en el entorno íntimo, que en muchos de nuestros hogares está sucediendo a la fuerza, impuesto, porque la Biblia dice que las mujeres deben estar sujetas al deseo del hombre. Se manipula. Ah, no, no me hiciste, no me diste, entonces te castigo. O lo usamos como, sí, un método de manipulación. Una herramienta de manipulación. Por eso la Biblia utiliza la palabra conocer. Conoció a Adán, a Eva, su mujer, y engendraron. Conocer. Esta palabra tan amplia, pastor, que incluye la intimidad sexual, pero con un marco de amistad, de unidad, de conocimiento, de interés. Me vino a la mente la palabra conocer cuando habla la Biblia de los hijos de Eli, que dice que no tenían conocimiento de Jehová. Habla justamente también en la connotación de la intimidad con Dios, ¿verdad? Entonces la palabra conocer, como acabas de mencionar, es una palabra amplia, de gran significado. No solamente es conocer de intimidad sexual, sino es un conocer de convivencia diaria, de relación diaria, ¿no? Así que, pastor, decíamos que el amor de Dios es un don y que debe estar en cada relación. Estamos en el marco del esposo y esposa y por eso estamos hablando de eso. El amor nos hace admirar a la esposa. El amor nos hace decirle palabras agradables y bonitas, ¿no? Nos hace tratarla con delicadeza, como a vaso frágil, dice el apóstol, ¿no? Así que entonces, el amor rige nuestras relaciones, tanto del hombre como de la mujer. Del hombre para con la mujer hay respeto, hay admiración, ¿verdad? Hay delicadeza, ¿sí? Y de parte de la mujer, pues igual. Así que entonces el amor rige las relaciones. Y entonces dice Génesis 2:24, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se llegará a su mujer y serán una sola carne. Y yo digo, cuando caso a las parejas, que en ustedes se realice el milagro de amor. Que de dos, ¿verdad?, voluntades se fundan en una sola. Entonces se realiza el milagro de amor. Pero se construye en base al amor de Dios que está en el hombre y en la mujer. Y entonces se llegan a unir y son una sola carne porque se conocen. Llegan a conocerse y hay una intimidad total, ¿sí?, que llegan a conocer en todos los aspectos. Te quiero con todo mi cuerpo, te quiero con toda mi mente, te quiero. Es una entrega total el acto, la relación sexual, hablando acerca de esto, de la relación sexual, ¿verdad? Pero, como tú dices, se construye. La intimidad se construye en base a una relación amorosa y de respeto entre el hombre y la mujer. Así que pidámosle a Dios que su amor, pidámosle a Dios su amor para que nos tratemos con amor a la esposa y la esposa trate con amor a su esposo. Profesora Lipnik, ¿cómo responde una dama a una relación íntima satisfactoria? Nosotros somos varones. ¿Cómo responde una dama? ¿Cómo responde una dama a este regalo de Dios? Lo comentábamos en el segmento anterior. Debe haber una unidad en todos los aspectos anteriores y el último punto es la unidad física. Si no hay unidad emocional, si no hay unidad mental en asuntos tan básicos como la economía, la educación de los hijos, ¿cómo queremos que haya una entrega total en lo físico, en la intimidad, si no se han dado todas estas pautas? Entonces, creo que para nosotras las mujeres siempre es muy importante un trabajo completo durante, no diría yo un día, o sea, sino un estilo de vida. Tratarnos como vaso frágil, no para lograr lo que yo quiero y satisfacerme, sino porque realmente me interesas, porque te amo, porque te conozco, porque quiero tu bienestar. Entonces, para nosotras como mujeres es súper importante el estar bien en las otras áreas de nuestra vida para que entonces podamos disfrutar el área física de la relación sexual. Claro que sí. Pues con este pensamiento vamos a hacer una pausa más. Estamos hablando de la sexualidad más que un acto. Dios nos conformó como personas holísticas. Todo tiene que ver. Y cuando nosotros vamos construyendo y pavimentando el camino del amor, el camino del respeto, de la bondad, seguramente la sexualidad será realmente el clímax de esa construcción. Vamos a hacer una pausa más. Regresamos a la tercera y última parte de esta lección 6, el majestuoso canto de amor. Regresamos. Thank you. Estamos llegando a la tercera y última parte de esta lección número 6, el majestuoso canto de amor. Ya analizamos las primeras dos secciones y vamos a la tercera y última parte, que es todo a su tiempo. Pastor Abraham, profesora Livni, definitivamente hemos hablado acerca de la sexualidad como un regalo de Dios, pero cuando nosotros nos adelantamos al tiempo y comenzamos a vivir nuestra sexualidad siendo adolescentes, siendo jóvenes, ¿qué consecuencias tan terribles acarreamos para nuestra vida? El problema del ser humano es que quiere todo el placer aquí y ahora, sin medir el valor de sus consecuencias. Así es, pastor. Dios nunca restringe el placer humano, lo regula para maximizarlo en el momento apropiado. Está el placer momentáneo, pero está el placer duradero, superior, un placer inferior. Y cuando nosotros vamos en búsqueda del placer superior sobre el placer inferior, entonces podemos disfrutar de una manera permanente este don tan maravilloso que Dios nos ha dado. Hoy en día, nuestros hijos, nuestro mundo está sobreestimulado. Uh-huh. Y está abordando la sexualidad de los niños en una etapa muy, muy temprana. Estamos hablando de los novios y de... Y nuestros niños ya tienen información sexual de una manera precoz y adelantada. ¿Por qué Dios estableció un tiempo definido? ¿Hasta cuándo? Porque quiere nuestro bienestar. Si apresuramos ese proceso, entonces tenemos consecuencias como las que estamos viendo hoy en día, de tanta desviación en el género, en las relaciones interpersonales y sexuales. Pasa algo interesante. En el área del conocimiento y del aprendizaje, antes se hablaba acerca de la estimulación temprana en los bebés, ¿no? Entonces, fue el boom de los centros donde llevabas al niño a estimularlo. Pero se dieron cuenta que la sobreestimulación conllevaba a otros desórdenes. Efectos contraproducentes, porque entonces el niño hiperactivo y todo esto. Entonces, ahora no es estimulación, no llevas al niño a estimularlo, sino de una manera adecuada, en su momento y en su tiempo. Porque si lo sobreestimulo, repercute en su aprendizaje. Entonces, en el área sexual pasa exactamente lo mismo. Exactamente. O sea, Abraham. Sí, pastor, se nos habla acerca de saber esperar, ¿no? Hoy hay estímulos que hacen que jovencitas de 15, 14, hasta de menos edad, se embaracen, por ejemplo, ¿no? Y nosotros hemos visto que las relaciones sexuales prematrimoniales no están en el plan de Dios. Van a haber hijos no deseados, se truncan carreras, se truncan sueños, aspiraciones, metas, todo viene para abajo. Es decir, seguir el plan de Dios es correcto y es positivo. Los hijos vendrán cuando es correcto que vengan, en su momento adecuado. Se pueden seguir los estudios, se puede acabar una carrera, tener algo que ofrecer a los demás, ¿no? La madurez, creo que un signo de madurez es saber esperar el momento adecuado. Y Dios pone el marco, relaciones sexuales dentro del matrimonio. Aquí viene la otra parte, ¿sí? Aquí está hablando de saber esperar, pero también podemos hablar acerca de las relaciones extramaritales, que es la infidelidad, y puede llegar a una separación, ¿no? Y entonces van a venir también problemas para la familia, tanto de un lado como de otro. Así que lo más seguro es esperar y atenernos y vivir de acuerdo a los marcos que Dios ha puesto para las relaciones sexuales. Los que tenemos hijos, y en este caso los tres tenemos hijos, tenemos una gran preocupación. Nuestros hijos están creciendo en una sociedad que los está bombardeando constantemente. Y tú, Libni, hablabas justamente de los estímulos, la música, las revistas, los medios de comunicación, las tablets, el celular, la pornografía, las redes sociales, los espectaculares en la calle, cada película que ves tú en cualquier sistema que ahora se ofrece, toda película tiene una escena de sexualidad. ¿Qué vamos a hacer con esto? Dice una cita de la Sierva de Dios, Hijos e Hijas de Dios, página 234. Nuestra juventud tendrá que hacer frente a tentaciones por todas partes. Y debe estar tan educada la mente que depende de un poder superior. Nuestros hijos un día van a salir de casa. Nuestros hijos no los vamos a estar vigilando todo el tiempo a ver qué ven o qué hacen. Pero necesitamos educar su mente para que aprendan a temer a Dios en este sentido de respeto, de amor, de obediencia a Dios, para que entonces esa sea su única salvaguarda contra este mundo que los quiere destruir. Claro que sí, es que ese es el propósito de la disciplina, que el niño, el joven, se autogobierne, porque yo no voy a poder estarle controlando la televisión, la tablet, la computadora, todo el tiempo. Va a haber un momento en el que él va a quedar solo y expuesto. ¿Qué herramientas estoy colocándole para que él pueda hacer frente a la tentación? Como lo decía anteriormente, cada vez la tentación va a llegar más temprano. A los niños de 7 añitos ya están siendo expuestos al sexo gráfico. De repente, ¡pum!, un spot. Estaba viendo un video sano en YouTube y ¡pum!, la propaganda. Y el niño, ¿cómo lo afronta? ¿Qué herramientas le estoy dando a él? Sobre todo la confianza, para que él pueda acercarse a mí y decirme, mamá, vi esto. Pero si todo el tiempo es un tabú, como lo decíamos al principio, y en casa no se habla de esto, la curiosidad del niño lo va a llevar a seguir la página, a buscar más información de esto. Y entonces lo exponemos. Así que creo yo que nuestro propósito es que el niño se autogobierne y que cuando llegue la tentación él pueda estar bien claro que hay un Dios que está a su lado, viendo todo el tiempo lo que él hace, y que voy a agradarlo a él con lo que elijo escuchar, ver, incluso comer, porque también la comida sobreestimula. Por eso, una dieta libre de carne en nuestras instituciones, porque eso estimula el cuerpo. El alimento también sobreestimula a la sexualidad. Profesora, nosotros no ligamos regularmente el alimento que le damos a los hijos, o el nuestro, o el nuestro, con asuntos espirituales. Pero tiene que ver con un asunto de dominio propio. Si tú a tu hijo solamente le das lo que le gusta. Yo escuché por ahí que alguien dijo, enséñale a tu hijo a comer con la mente, no con el gusto. Comer con la mente, no con el gusto. ¿Qué significa? Comer con la mente es, come lo que te hace bien. Come aunque no te guste. Pero si tú solamente le das al hijo hamburguesas, papas, no quiero esto, lo hago a un lado, déjalo. Nada más quiero lo frito, nada más quiero lo que sabe sabroso. Expulgo la comida. Expulgo la comida. Y la mamá o el papá, sí, hijo, no te preocupes, deja ahí los chícharos a un lado. Y entonces, ¿qué pasa? Le estamos dejando que él no desarrolle el dominio propio. Así es. No se sacrifica nada, no hay nada de que diga, esto no me hace bien, esto me hace bien, o esto, a tomar decisiones. No, lo sobreestimulamos, como decíamos, y esa falta de dominio propio le lleva a ser débil también en áreas de sexualidad, en áreas íntimas. Claro, es que somos un todo. Entonces, si yo no controlo lo que como, no voy a poder controlar mis impulsos, ni siquiera mi carácter. O sea, estamos ahorita abordando el tema de la sexualidad y a veces rotulamos el adulterio, la fornicación, pero y no domino mi carácter. Mi carácter y exploto y daño con mi vocabulario. Me explico, ¿sí? El dominio propio se ejerce en todas las áreas de nuestra vida. Pastor, sí, pastor. La parte del jueves dice, ¿cómo salvaguardar el regalo del Creador? ¿Cuál regalo? Pues la sexualidad. ¿Cómo guardarlo? ¿Cómo no ir en contra de los mandamientos de Dios en cuanto a esto, ¿no? El libro de Levíticos nos muestra prácticas que tenían los pueblos que estaban alrededor de Israel, pues totalmente desviados, ¿no? De la sexualidad que Dios marca. Nos habla acerca de relaciones hombres con hombres, mujeres con mujeres, mujeres con animales, hombres con animales. ¿Cómo Satanás? Yo una vez escuché a alguien que dijo, como Satanás no es un ser sexual, ¿eh? Por eso se enoja tanto con el ser humano que sí puede disfrutar al tener una compañera y que desvirtúa y ataca esto de la sexualidad. ¿Y cómo es que hace que la gente llegue a estas prácticas, ¿no? Que ahora son hasta permisibles en la sociedad. Y aprobadas, ¿no? Antes decíamos perversiones, así estaban catalogadas. Después le bajaron un poquito, eran desviaciones. Y ahora son preferencias. Tú puedes escoger lo que te guste y practicar lo que te guste. Satanás pervierte las cosas. Así que yo creo que esto, pastor, debiéramos desecharlo. ¿Cómo? Bueno, si hay algo justo, si hay algo bueno, si hay algo puro, en esto pensad, dice el apóstol. Cuidando las avenidas del alma, que vemos, que escuchamos, que tocamos, que practicamos. ¿Sí? Hay que cuidarnos. Y para los casados, ¿no? Dice Hebreos 13:4, honroso es en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, mas a los fornicarios y a los adúlteros juzgará Dios. ¿Qué hacemos en la cámara nupcial? ¿Qué hacemos en nuestra recámara? ¿Será que las relaciones que se practican glorifican el nombre de Dios? Aún ahí hay ángeles. El acto sexual también debe de glorificar a Dios. ¿Cómo se hace? Bajo los lineamientos. Nada contra natura. Nada contra la naturaleza. Y yo creo que esto también lo debemos de cuidar. Correcto. Sí. ¿Algún consejo, Livni, para gente que nos escuche y que de repente ha caído en estas tentaciones, que ha caído en el asunto de perder la virginidad con una relación temprana, o alguien que está manteniendo sexualidad fuera del marco del matrimonio? Un joven que está luchando con la pornografía, con la masturbación, un joven que realmente está confundido con su sexualidad. ¿Qué podemos decir? ¿Qué consejo podríamos darle en este sentido y en este marco de la lección? Bueno, pues aquí entra nuestro Dios amoroso, redentor, misericordioso y perdonador. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para encontrar misericordia y oportuno socorro. Dice Salmo 103:12, cuanto dista el oriente del occidente, tanto alejó de nosotros nuestros pecados. Uh-huh. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¡Qué hermoso! Que no todo está perdido. Si lo hicimos antes de tiempo, no nos esperamos. Si fuimos débiles, nos faltó dominio propio y caímos, aquí están los brazos redentores de Dios, que vienen, nos levantan, nos apoyan y nos redimen, como lo hizo con María Magdalena, como lo hizo con la mujer adúltera, y nos dice, puede haber un borrón y cuenta nueva. Amén. No todo está perdido, y Él nos otorga su perdón, no lo olvida, no lo está recordando cada rato. Repara, es increíble que no solamente otorga un perdón, sino que tiene la capacidad de reparar esa área que puede estar tan dañada, hablando exclusivamente de la sexualidad en un niño, en un adolescente, en un adulto que por pornografía o tantas aberraciones, como decía el pastor, ya estaba dañado, Dios puede llegar y repararlo incluso. Nos restaura y lo más lindo, nos redime. Amén. Hay una cita del Deseo de todas las Gentes, página 521, que hablando justamente de María Magdalena, dice: por su gracia ella llegó a ser participante de la naturaleza divina. Aquella que había caído y cuya mente había sido habitación de demonios, fue puesta en estrecho compañerismo en el ministerio con el Salvador. Amén. Qué lindo. Hay esperanza en Cristo Jesús. Sí, pastor, hay prácticas que pues son malas, no cumplen con el plan de Dios para nosotros. Y son vicios. Y un vicio es algo que está bien arraigado. Y no dudo que muchos de los que nos están escuchando y viendo practiquemos algo así. Primero, darnos cuenta que lo que se está haciendo no cumple con los requerimientos divinos. Reconocer nuestro pecado, pues. Reconocer que necesitamos un Salvador, necesitamos perdón. Y buscarlo. Acerquémonos a Dios confiadamente. Porque Dios no nos va a rechazar. La batalla es dura y es difícil. Pero reconocer primero que estamos haciendo mal es el primer paso. Reconocerlo, ir al Señor. Si nos hace falta fuerzas para dejar ese vicio, esas fuerzas las podemos obtener en Cristo Jesús. Amén. Renueva, transforma, cambia y perdona. Si buscamos perdón, estemos seguros que lo vamos a recibir, porque nuestro Dios nos ama y nos va a dar la capacidad para vencer ese vicio, ese pecado. Que Dios nos bendiga para que podamos ser en esto más que vencedores y vivir la vida, vivir nuestra sexualidad conforme a los marcos de Dios, ¿no? Amén, así sea. Pues hemos llegado al final y al desenlace de esta lección número 6, el majestuoso canto de amor. Vamos a despedirnos como acostumbramos, agradeciendo el valor de la presencia de todos ustedes y de los que nos miran, y vamos a dar unas palabras finales de acuerdo a lo estudiado. Comenzando por la profesora Lidia. Claro que sí. Dios nos creó, nos diseñó con un propósito. Cada órgano de nuestro cuerpo fue diseñado con un propósito, incluso la sexualidad, para un deleite propio y de la pareja. Así que vamos a disfrutarlo, liberándonos de tabúes que pueden llegar a entorpecer y a desvirtuar este don precioso que Dios nos dio, y que podamos cada día interesarnos en abordar de manera adecuada este tema con la pareja, con nuestros hijos sobre todo, para que podamos darles herramientas para que ellos en el futuro puedan disfrutar de una sexualidad saludable. Muchas gracias, profesora. Abraham. Sí, profesor, solamente recuerdo las premisas de la primera lección, ¿te acuerdas? Dios existe, Dios nos creó, Dios nos mantiene, Dios nos Dios quiere salvar, quiere nuestro bien, Dios quiere salvarnos. Dentro del plan de Dios está la sexualidad, porque quiere nuestro bien, quiere nuestra felicidad. Si alguien ha pecado, Dios también quiere salvarnos. Vayamos a Él buscando su perdón y lo encontraremos, y sigamos el plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. Amén. Me gustaría concluir con una cita: mientras más íntima sea nuestra unión con Cristo, más íntima será nuestra unión con el prójimo. Definitivamente, sexualidad, estímulos, caídas, relaciones, todo tiene que ver con nuestra relación con Cristo. Si estamos conectados con Él, las cosas siempre irán en buena dirección y siguiendo el consejo de su palabra. Gracias por haber estado con nosotros. Te esperamos la próxima semana en un repaso más de nuestra lección. Que el Señor les llene de ricas y abundantes bendiciones y mucha sabiduría en la toma de decisiones. Hasta la próxima. ¿Qué tal, hermanos? Es un placer saludarles y poderles invitar para la cuarta conferencia bíblica de parte de la Universidad de Montemorelos, el Centro White y la Escuela de Teología. El tema: el santuario y sus servicios. Nos acompañarán